en el mercado. Es un dulce, está camuflado. Tiene LSD concentrado. Es redondo y no es cuadrado. Las tiendas están llenas de caras con ojeras, comprando lacasitos para quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se ha enterado. Comiendo lacasitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el trip y anda loca. Y pasan de porros, jaco y coca. Uy, uhaha, bim, pam, come lacasitos. Uy, comete un tripilla. Comete un tripilla. Pero hay una cosa que nadie te dice: comiendo lacasitos te salen varices, arrugas en la lengua y granos en el pijo. Seguro que esto nadie te lo dijo. Por eso yo te digo lo que debes de hacer: vuelve a fumar porros como hacías ayer. Esnifa más coca que Juana la loca y métete un chute que sienta de buten. Bebe mucho, emborráchate y acaba con tu vida de una puta vez. Bim, pam, come lacasitos. Comete un tripilla. Comete un tripilla. La vida en este mundo no tendrá solución hasta que no suba el poder. Distorsión. Solo hacemos ruido y nos gusta gritar. Lacasitos comemos para merendar. Lacasitos, comete un tripilla, pim, pam, come lacasitos, comete un tripe, comete un tripe, comete un tripilla, verás qué risa. Sit down soon.